arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañeren nucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa número 355 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro operador del día, a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y obviamente vamos a saludar a todos los distintos operadores que están en las distintas radios que están emitiendo nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 355, como lo habíamos dicho anteriormente. Vamos directamente a tocar el tema de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estuvimos allí en la presentación del libro de nuestros compañeros, hermanos y amigos, Leco Zamora y Juan Chico, quienes estuvieron el pasado lunes 4, quienes presentaron su libro, en el caso de Leco Zamora, de la comunidad Huichí de Salta, presentó el libro Ecos de la Resistencia, y por su parte Juan Chico presentó La Voz de la Sangre, quien escribió conjuntamente con Mario Fernández, que es el primer indígena que está ocupando la dirección de una institución educativa acá en la provincia del Chaco. Queremos aclararles de que fue bastante concurrida el salón donde ellos estuvieron, en la sala Adolfo Boy Cáceres. Allí estuvieron en pabellón blanco los hermanos de la comunidad Toba, tanto Huichí, estuvo también el señor Orlando Sánchez, también presentando su libro acerca de la historia de los aborígenes Hopi, contada por sus anciano, que es una compilación realizada, como bien lo habíamos dicho, por el señor Orlando Sánchez, que son escritores nuestros, escritores indígenas, y como bien decía Teresa Artieda, quien es la que está, acompañando a los hermanos en cuanto al tema de la redacción, que los indígenas dejemos de ser informantes, sino que nosotros mismos debemos escribir o contar nuestra propia historia. Bien, vamos a escuchar a Juan Chico, quien también, estuvo presentando el libro y comentaba en cuanto a esta iniciativa, y nosotros estuvimos allí y grabamos algunas de las charlas que se desarrolló allí en la Feria Internacional del Libro en el salón de Adolfo Boy. Así que vamos a escuchar a Juan Chico. Otros hablaron por nosotros, otros pensaron por nosotros,

vienen cuando menos desde 1998 también, o sea, desde hace 10 años, y también textos recientes. Así que en ningún caso son textos nuevos, son sí libros que recién se editan dada esta intersección de voluntades y conciencias, dado este clima político y cultural. Y otra cosa ocurrió, que confiaron en nosotros, porque están acostumbrados, absolutamente acostumbrados y sufrientes del despojo de las tierras, desde el despojo de las voces, de los textos y de las autorías. Son demasiado tiempo de ser informantes, de otros que se convierten en autores, gracias a que ellos son informantes. Lo que surge es un hecho político-cultural de escasos y quizá me animo a decir nulos antecedentes conocidos en el país. No conocemos una colección de libros de autores, escritores indígenas, promovida y financiada por un Estado provincial en Argentina. Lo vemos como un acto de política cultural que pretende explícitamente correrse de ese lugar de la hegemonía o del monopolio blanco de informantes. Y un acto político-cultural que pretende aportar explícitamente condiciones para, en el futuro, reescribir otra historia y otra conciencia entonces. Y ubiquemos este acto reciente, presente, dentro de una historia mayor, porque eso es lo que corresponde. Ubiquémoslo en las ideas de Simón Rodríguez, que decía que las nacientes repúblicas deben abrevar en su propia amalgama, y más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio, decía. Abrevemos en José Martí la historia de América, de los incas, ha de enseñarse al dedillo. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Así que ubiquemos este acto político y cultural dentro de los actos de la patria grande. Hagamos entonces, ubicando en esta historia mayor, en esta trama de voces que nos precedieron y que retomamos, hagamos lo que ellos bien hacen, porque ellos, lo vemos en sus libros, toman las voces que los precedieron, las hacen suyas, son su eco y continúan la trama. Así que de eso se trata, de seguir haciendo historia, consciente, resistente. Bien, así escuchábamos a Teresa. Bastante bueno lo que bien decía, es que son demasiadas puertas en su momento que se cerraron para nuestros hermanos que estaban, digamos, presentando acerca de este proyecto de poder hacer una instancia de publicación acerca de Napalpí, acerca de la historia misma de los pueblos indígenas de acá, de la provincia del Chaco. Pero bien, Subsecretaría de Cultura lo está haciendo, pero que, como bien lo decía, que más adelante lo vamos a escucharlo, Aleco Zamora, más allá de que nos están abriendo las puertas, también no hay que ser, digamos, demagogio, si se quiere, en cuanto a los temas que nos preocupan actualmente como comunidades originarias. Bien, hermanos, vamos a escuchar, es tiempo de música, vamos a escuchar a Peteco Carabajal y Luciano Pereira con el tema Bajo la Sombra, que va dedicado para todos ustedes. En un suspiro llegó una brisa que olía a viejos recuerdos. Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero. Como si el tiempo se abriese dejando ver su misterio. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo, las nubes ya se habían ido. No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia. Y al tiempo de los colores, vuelve cuantas veces puedas. Tu corazón bordalo con hilos de transparencia. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Bien, así escuchamos a Peteco Carabajal y Luciano Pereira. Muchísimas gracias a Pablo Grau, quien es un amigo de la familia. Así que muchísimas gracias por acercarnos también y facilitarnos sobre todo el material de Peteco Carabajal. Así que muchísimas gracias a Pablo, que sabemos que nos escucha también a través de internet. Así que muchísimas gracias. Bien, vamos con la lectura. Como bien sabrán, el pasado 6 hubo asueto, si se quiere, quien, dado por el tema del dengue, al menos acá en particular en la provincia del Chaco, pero para el Centro Mandela, dengue ni oficialismo ni oposición dicen la verdad. El coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, señaló que hay responsabilidades compartidas que permitieron el brote epidémico de dengue en el Chaco. ¿Por qué el dengue en el Chaco? En cualquier guía de manejo de dengue, rutinariamente se mencionan como causas generadoras de esta enfermedad a los factores sociales, sanitarios, culturales y ambientales urbanos. Nunca o casi nunca se mencionan a los factores ambientales generales y a los institucionales. Los ambientales generales son muy importantes. Esto se puede entenderlo si se recomienda que la epidemia explotó masivamente en el antiguo domo agrícola del Chaco, con epicentro en Sáez Peña y en el sudeste chaqueño, con eje también en Charata, ciudad insignia de la soja transgénica, el glifosato, el edulsofán y los restantes plaguicidas, fertilizantes utilizados en el cultivo de la soja transgénica en cócteles cada vez más potentes, han generado una formidable presión ambiental negativa porque han eliminado

el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay Peñi, mis paisanos, Chapay Peñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a pobrarme. Bien, así escuchábamos a Félix Díaz de la comunidad de La Primavera. En concreto no hay, digamos, respuestas concretas ni tampoco positivas, ni hablar de eso, está bastante lejos. Realmente es lamentable de que hayan esas actitudes, como bien lo mencionaba él mismo, de que no hay interés en resolver la situación, ni tampoco, si se quiere, no hay... En fin, no hay interés en cuanto a esta cuestión de poder resolver. Parece ser que Gildo Infran tiene mucho poder a nivel nacional, por eso no se reflejan estas situaciones de las comunidades indígenas, solamente se muestra al indígena cuando se entregan becas, como había pasado hace 2 semanas atrás, y como bien lo recalcaba Gildo Infran, de que va a limpiar todo lo que supuestamente está pasando en Formosa, que no es tan así, que las comunidades están bien posicionadas en materia de educación, de vivienda, en fin. Como bien decimos, es decir, como bien lo dice también las propias comunidades indígenas, muchos discursos y pocas acciones. Me parece que a la hora de hablar también hay que ser muy cautos en esta cuestión, dado de que también, como bien sabemos, en la provincia está emitiendo nuestros programas de la red, algunas radios comunitarias de allí, de la zona, y queremos ser muy cautelosos en cuanto a esta cuestión. Pero no hay que dejar de lado de que como medios de comunicación indígena nosotros estamos acá para poder difundir los padecimientos reales de nuestras comunidades originarias, y esperemos que también este proyecto de la nueva ley de radiodifusión se pueda, digamos, nos pueda facilitar de alguna u otra manera a todos nosotros, tanto campesinos e indígenas. Para iluminar tus ojitos y para que bailes conmigo, también te traigo un carnavalito. Bien, hermanos, vamos a tocar el tema del dengue, que es un tema bastante, digamos, discutido dentro de los medios de comunicación, al menos acá, en particular la provincia del Chaco, dado de que el pasado miércoles justamente fue asueto en todos los ámbitos laborales, también del mismo gobierno, los organismos, en fin, estaban todos cerrados, también las agencias, es decir, tanto de las agencias telefónicas también se adherieron a este tema de la campaña contra el dengue, y también los bancos estaban cerrados, pero justamente hay que aclarar de que los bancos también están reclamando mejoras salariales, los empleados justamente, así que no sabemos muy bien si estaban adheriendo al tema de la campaña del dengue o tuvo mucho que ver con el tema de esta situación que padecen también. Pero bien, Raúl Couduti, que es el subsecretario de Planificación y Evaluación de Resultados, había conversado con la prensa el miércoles, dado que desde las 7 de la mañana había empezado esta campaña contra el dengue. Así que vamos a escucharlo. Básicamente la jornada arrancó perfectamente. A las 7 de la mañana se comenzó con el operativo. Los grupos de trabajo se están constituyendo en las distintas escuelas de referencia. Hasta ahora se han reportado inconvenientes mínimos solamente en 12 escuelas que se están solucionando. Por lo tanto, estimamos que alrededor de las 8, 8 y media de la mañana los distintos equipos de trabajo van a comenzar el trabajo justamente en las calles, visitando las viviendas, y esperemos que no haya dificultades en ese sentido. Todos los integrantes de los equipos de trabajo están perfectamente identificados, se van a presentar en la vivienda, lo que se va a pedir es la apertura de la vivienda, con algún integrante de la familia recorrer la vivienda con el objeto de identificar los elementos que tienen que ser posteriormente colocados sobre las líneas municipales y sobre la vereda para que sean recolectados por los camiones. En todos los casos, esta recorrida por la vivienda, por los patios interiores, tiene el único propósito de identificar posibles sitios de criadero de mosquitos. También hay una planilla que se va a completar para ir anotando estos datos, por ejemplo, en el caso de algunas viviendas que tengan cisternas sin cubrir, que tengan sitios donde acumulan agua, que tengan piletas, para tener también un registro de cuáles son las viviendas con potenciales riesgos de actuar como, que tengan sitios con potenciales riesgos para actuar como criadores de dengue. Y entre personal de la Administración Pública Central y docentes, hay 25.000 personas trabajando, a lo cual hay que sumar una cantidad importante de voluntarios, el personal de los municipios que también se han adherido y están participando, así que estimamos un total de 30.000 personas que están afectadas al operativo. Este es todo un operativo que, dada la situación de emergencia, se organizó con mucha rapidez, por lo tanto, era de esperar que haya algunos inconvenientes, algunas dificultades. Nosotros vamos a hacer al término de la jornada y en días posteriores una evaluación en forma conjunta con las Fuerzas Armadas Nacionales y de la provincia que están participando en la coordinación del operativo para ver cuáles fueron los problemas que se presentaron para corregirlos justamente y en el operativo que en el mes de septiembre se va a volver a repetir, tratar de solucionar los problemas que se pudieron presentar en este primer operativo. Entonces, en los 68 municipios de la provincia, en todos los centros urbanos. Por eso la movilización es importante en cuanto a la cantidad de personal afectado y hasta ahora no tenemos ninguna dificultad en ningún municipio reportada. En el transcurso de la mañana nosotros acá de la sala de situación vamos a estar recepcionando cualquier demanda y también para tratar de solucionar los problemas que puedan llegar a presentarse. Bien, así lo escuchamos al subsecretario de Planificación y Evaluación de Resultados. Cabe destacar también de que según también el gobernador destacó el gran compromiso de la comunidad porque son más de 20.000 voluntarios y muchas organizaciones sociales se sumaron al operativo del miércoles pasado. En conferencia de prensa remarcó que al finalizar la jornada el Comité de Emergencia anunciaría la próxima fecha de lucha contra el dengue, que será en septiembre, cuando se realice un operativo similar. En este sentido, destacó que a mediados de mayo se reunirían los ministros de Salud del Mercosur como parte del plan sustentable para atacar los factores estructurales, donde se mejorará la red de agua potable y cloacas, donde el encuentro habrá un análisis de tratamiento de residuos sólidos y se potenciarán las acciones de carácter ambiental, la vigilancia, epidemiológica y fortalecimiento del sistema de salud y de detección vectorial, que servirá no solo para atacar el dengue, sino otros tipos de enfermedades. Esto bien lo remarcaba el propio gobernador de la provincia de acá, de nuestra provincia del Chaco, el señor Jorge Capitaneche, en esta jornada que se desarrolló acá en Resistencia y también en el interior, justamente en Seis Peña, en Charata, que son el foco más, detectado, si se quiere, que son más de 10.000 personas que están padeciendo esta enfermedad del dengue, pero bueno, hay sectores también que del propio gobierno, es decir, los organismos de gobierno, lo rechazan o de alguna u otra manera desconocen los números que hay en la zona de Charata, tanto en Sáez Peña, que ahí se brotó el tema de esta epidemia. Bien, pasemos a otro tema, vamos a la provincia de Formosa, vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Tomás Quiroga, quien está en Las Lomitas. Hay que recordar que en la provincia de Formosa hace 2 semanas que se está produciendo el corte de ruta en la ruta 81 en Las Lomitas. Justamente se está desarrollando las comunidades Pílagas, tanto Tobas, se está efectuando esta situación, es decir, que las comunidades también salieron a las rutas a peticionar, a modo de que el gobierno los escuche de alguna u otra manera, ¿no? Así que vamos a tener este informe de nuestro corresponsal, el cual nos detalla la situación actual de los cortes de ruta o de alguna u otra manera la medida de fuerza que están llevando a cabo nuestras comunidades indígenas de esa provincia. La situación hasta ahora, ya podríamos decir que, los dirigentes han recibido algunas amenazas con algunas publicaciones de la gendarmería, de la policía también, que dijeron algunos por ahí en los medios que, el Estado provincial pidió que se retirara a la comunidad, a esta gente, más que nada, a los dirigentes del pueblo wichí, el Estado provincial pidió que se retire, que abran la ruta, y luego se va a charlar con la gente, pero resulta ser que la comunidad no estaba de acuerdo, los dirigentes no estaban de acuerdo de esa forma de expresión que tiene el Estado, que la comunidad pide que el Estado venga, que resuelva el problema y recién se van a retirar al dirigente. Acá en la zona de Las Lomitas vino, sí, aquella vez, luego de una semana cuando se hicieron el corte, vino un diputado provincial, pero la comunidad no estaba de acuerdo con esa gente, porque la comunidad, el reclamo que están haciendo, que resuelve con el problema de vivienda, todo eso. Entonces ellos pidieron que venga el ministro de Planificación, eso es lo que ellos piden más. Y eso nomás lo que están pidiendo ellos. Para todos aquellos hermanos y hermanas, los cortes de ruta se siguen produciendo allí en Formosa. Sí. En este caso, uno de los cortes que se ha levantado ya en Laguna Yema, ya los días anteriores se ha levantado, según ya han hecho algunas charlas con el Estado Provincial, alguna gente del Estado Provincial. Lo único que sigue acá en Las Lomitas, pero me parece, no tengo la más información de lo que está pasando en Chiriguano, y quizás en algún momento vamos a estar informando con ese tema, ¿no? del otro corte que allí en la otra localidad de los chiriguanos. No es malo lo que están siempre hacen las comunidades, sino que es un derecho que tiene cada persona, y el Estado tiene esa deuda histórica con los pueblos originarios ya hace más de 500 años. Que los pueblos indígenas tenían ese tipo de amenazas, de discriminación, se podría decir por ahí, y que el Estado tiene que reconocer esa deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas. Son muchas deudas de las que debe el Estado hacia las comunidades indígenas, ni tocar el tema de tierra y también el tema del desmonte que se está produciendo dentro de las tierras indígenas. Son demasiadas, pero acá estamos siempre en la lucha con nuestras comunidades indígenas, en el caso de Formosa, y a todos los medios que reflejen la realidad de nuestras comunidades, aquellos que dicen ser medios independientes, pendientes, ¿no? En el caso de Formosa, realmente es una pena de que los medios periodísticos se bajen ante, bueno, ante una orden de los gobiernos de turno. Lamentablemente en este país el sistema es así, el sistema es tan crudo y lamentable, y da tristeza al escuchar a los funcionarios decir de que hay libertad de prensa. Lamentablemente en este país y en casi en todo el mundo no hay tanta libertad de prensa, pero aquí estamos nosotros como comunidades indígenas reflejando las realidades de nuestros hermanos, y también es un proceso largo, es una lucha muy larga, y de hecho desde hace mucho tiempo nosotros estamos reclamando estos temas, reclamando la situación habitacional de nuestras comunidades, tanto de la salud, en fin, demasiados temas, y al mismo tiempo nadie quiere, digamos, abocarse plenamente en ella, porque según los estados dice que es muy problemático. ¿Cuál es el problema? Pasa que demasiado nos quitaron la tierra, nos despojan, y es más, tienen el... si se quiere la desfachatez de decir de que nosotros los indígenas somos unos vagos. Lamentablemente el sistema es tan hipócrita. Bien, vamos a continuar los minutos que nos quedan. En este caso vamos a tocar el tema de la reapertura de la sala de antropología del Museo de La Plata. Vamos a agradecer a los chicos de La Flecha, a Manuel, a Zulema, en fin, a Pablo, por enviarnos los materiales, los audios que tienen que ver con esta temática, ¿no? Dos años después de haber sido cerrada por modificaciones a raíz de reclamos de distintas comunidades de los pueblos originarios, la polémica Sala de Antropología Biológica del Museo de Ciencias Naturales de La Plata reabrió sus puertas, pero esta vez sin exhibir restos humanos, una política más cuestionada en los últimos años. En diálogo con nuestros compañeros de La Flecha, María Marta Reca, que es la directora de la Unidad de Conservación y Exhibición del Museo, manifestó que con la reapertura apuntan a que la institución cumpla una función educativa para que los visitantes puedan reflexionar sobre temáticas tan delicadas como la muerte y la diversidad cultural. Vamos a escucharla. La innovación en la puesta museográfica, digamos, consiste en intentar que el visitante no tenga una actitud pasiva frente a lo que observa, frente a lo que percibe, sino que haya en la sala ciertas rupturas y espacios de reflexión. Entonces, es una sala que no deja de lado en ningún momento esta posibilidad de que el visitante reflexione sobre algunos de estos puntos. No para dar la respuesta absoluta, porque respecto de estas preguntas, las respuestas son muchas. Y esta es la respuesta que da la ciencia a algunas de estas preguntas. Las momias, los cuerpos momificados, serán un punto de atracción muy importante del museo. Entonces la reacción primaria del público, la inmediata, la natural, es: pero ¿cómo? Yo venía especialmente, quería verlos, esto y el otro. Cuando el público comprende, tiene la posibilidad de entender los motivos por los cuales se implementa esta restricción de exhibición, cambia mucho su actitud. Entiende que detrás del resto humano no hay solamente la curiosidad de un visitante o un científico estudiándolo, sino una comunidad que lo reclama como ancestro. Entonces, si llega a entender ese punto y en algún momento nos ponemos todos en la cercanía de una experiencia como la muerte, que si, de la cual nadie es ajeno, de un ser querido, etcétera, y de lo que significa en cuanto a la construcción de identidad y de reconocimiento de raíces, bueno, En general la gente, no te digo que profundamente cambia su actitud, quizás salga de acá y diga, qué lástima que no la pude ver, porque hay un deseo de ver, pero comprende las razones. Me parece que esos son los lugares donde la institución cumple una función educativa. Cuando el visitante, estando acá, puede pensar en un otro con el cual tiene que convivir, con el cual tiene que entender el mundo en que vive, y bueno, ahí se está cumpliendo una función educativa. Bien, la sala, digamos, había permanecido cerrada desde el año 2006, cuando a raíz de numerosos reclamos por parte de distintas comunidades de los pueblos originarios, el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata tomó la decisión de cerrarla y realizar un trabajo de refacción. Esta medida buscó responder al pedido por parte de las comunidades de que se retiren de las vitrinas los restos humanos pertenecientes a pueblos americanos. Además, esta determinación incluyó la devolución a la comunidad texa de Chubut de los restos del cacique Anacachal, que no había sido entregado en la restitución de 1994, omisión que además incumplía con la ley 25.517 de diciembre de 2001, que obliga a restituir a sus comunidades los restos mortales de aborígenes que se exhibían en museos o colecciones. Vamos a escuchar la segunda parte de los entrevistados. En este caso vamos a escuchar a Marina Sardi. Se buscó trabajar también qué es un resto humano, qué significa el resto humano para la comunidad de pertenencia y qué significa el resto humano cuando se convierte en un objeto de estudio. En este caso para los antropólogos, pero obviamente no es solo para los antropólogos un objeto de estudio, un resto humano, también para los médicos o para los anatomistas por lo menos. Desde ese lado se buscó trabajar en el video las ideas que hay respecto de los restos humanos y se trató de mostrar los posibles conflictos que puede haber cuando, por ejemplo, distintos restos son parte de una colección de estudio, pero a su vez puede haber una comunidad que lo reclama o que siente lazos de parentesco, algún tipo de lazo de parentesco o algún tipo de relación con esos restos. Y desde ahí, sin llegar a una respuesta concluyente, porque estos son temas totalmente nuevos en el mundo, no solamente acá en este museo, se trata de representar que, bueno, que puede haber maneras de llegar a un acuerdo, de respetar la posibilidad de conocimiento, la posibilidad de crear conocimiento a partir de ese estudio y a su vez, bueno, respetar el sentimiento o el reclamo o el pedido de algún tipo de comunidad o de individuo que reconoce con esos restos algún tipo de lazo particular. Bien, estas acciones de reparación desde el museo estuvieron vinculadas al trabajo desde el 2006 realizan los integrantes del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, quienes identificaron los restos no devueltos de Anacachal, su cuero cabelludo y cerebro, y los restos de otras 35 personas, lo cual permitió que se generaran tres nuevos pedidos de restitución por parte de las comunidades. La polémica sobre la exhibición de restos humanos dio origen a diversos debates y rupturas dentro de la comunidad científica del museo, pero además generó que la sala se reabriera sin exhibir en las vitrinas los restos, apelando a construir una relación diferente con las comunidades y con el visitante. Así que muchísimas gracias a los chicos del programa La Flecha, que se emite en Estación Sur de La Plata. Así que muchísimas gracias por este material. Vamos a otro tema. En este caso vamos a retomar nuevamente con el tema de la Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo allí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de esta provincia. En este caso vamos a escuchar a este actor tan reconocido, al señor Juan Palomino, quien leyó parte de la del libro de Leco Zamora, Ecos de mi resistencia, o Ecos de la resistencia más que nada, donde este actor había leído parte de lo que se está plasmeando, o que el Eco intenta informar acerca de la temática indígena. Vamos a escucharlo. Huec, vos, la gente de la cueva. Soy Huichi. Este es mi territorio entre el Tehuac y el Tehuac. Sobre nosotros viven nuestros ancestros desde la profundidad del tiempo. Nos legaron nuestra historia. Ellos dijeron, Ahat-Tak, el gran espíritu fue nuestro creador. Nuestra vida se inició en este suelo. Hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros, hombres sol, hombres luna y tocua. Fueron ellos los primogénitos vivientes. Ahat-Tak, en su misericordia, creó y envió para nosotros las mujeres estrellas. Así equilibró al mundo nuestro. Procreamos y creamos para vivir la vida plena, con las graciosas y hermosas arcinarias. Con ellas lanzamos después nuestras canciones. Después del diluvio de fuego aprendimos que debemos cuidar nuestro ambiente. El algarrobo, el cebil, el yuchán, la caraguata, los ríos, las lagunas y todas las criaturas que en ellos viven. Nosotros, los huichi, no ignoramos ni olvidamos nuestra historia. La atesoramos porque en ella está nuestro pasado, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría y nuestro futuro. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Bien, así escuchamos a este actor, Juan Palomino, quien estuvo allí en la presentación de los libros de nuestros colegas Juan Chico y Leco Zamora, de la colección Aprendamos a Leernos. Bien, esto fue lo que estaba pasando en la Feria Internacional del Libro. Pero bien, ahora vamos a escuchar a su propio autor, Leco Zamora, quien decía lo siguiente. Para mí es muy importante el hecho de que el Estado Provincial del Chaco cree una colección. Esta colección está dirigida para los indígenas. Eso es muy importante para nosotros, porque no hay una colección o un espacio donde nosotros podamos decir, mira, esto es lo que escribimos y esto es lo que queremos que se publique. No hay. O sea, que no es tanto de ver que nosotros recién estamos utilizando este instrumento, sino más bien que se contagien esta idea de abrir los espacios, y no solamente en la escritura, sino en educación, salud, en el mismo gobierno. Necesitamos nuestros representantes elegidos por nosotros y no a través de los partidos políticos. Necesitamos nuestra voz, nuestros ojos, nuestro sentir, nuestra expresión en toda la estructura del gobierno. Porque es hora que se reconozcan de verdad, no solamente por escrito, que nosotros somos los primeros habitantes de este suelo y por lo tanto a nosotros nos corresponde ayudar a construir esa nueva nación que le llamamos Argentina. Si no, se vuelve a replicar, se vuelve a copiar todo lo que hay en Europa, lo que hay en otro lado, y este mundo está cayendo en un vacío, en una desesperación, en una sequía total, justamente por seguir esa política que viene del otro lado. Para nosotros el libro es muy importante, o sea, la lectura. La lectura, en especial, los que manejan la lectura son nuestros Mayabú, nuestros Piobonap, nuestros sabios. Ellos leen mucho más allá de lo que está escrito, lo que se ve. Ellos leen incluso el futuro. A ellos también nos mataron. A ellos también intentaron cambiar. Son muy pocos los que nos quedan. A través de lo que llaman la escuela o la educación, nos pintaron a nosotros como salvajes, como adoradores de Satanás, adoradores de demonios. A través de las religiones también, a propósito yo hablo de Ahatá, que quiere decir que gran espíritu. Si uno pregunta a un wichí de mi edad, ¿quién es Ahatá?, le va a decir que es el diablo. Porque eso fue el trabajo de la secta, de cambiar nuestros dioses, de cambiar lo más sagrado, porque lo más sagrado de nosotros por ahí se comienza a conquistar y a matar. Creo que este es un tiempo que no solamente los indígenas están resurgiendo, sino también dentro de los otros pueblos, entre los criollos, y hay gente que piensa en la unidad, en diversidad. Aquí también necesitamos el apoyo de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, porque nuestro compatriota está en deuda con nosotros. La nación está en deuda con nosotros. Y que eso no sea un verso. Es muy hermoso sentir que un gobernador pide perdón al pueblo indígena. Y es muy bello que la presidenta, el 24 de marzo en Santa Victoria, también pide perdón. Ahora, más allá de la palabra es que nosotros esperamos, más allá de la promesa, ¿no? Aunque vengan de política, pero creo que ustedes o nuestros hermanos y compatriotas pueden ayudar a que se cumpla esto. Y de eso se trata, de que puedan cumplir con las promesas, más precisamente los funcionarios de gobierno y también, ¿por qué no?, las organizaciones sociales, no solamente el tema de las promesas, sino las actitudes que tienen hacia nuestras comunidades originarias, que es bastante largo, el tema de la discriminación, el tema de la situación habitacional, en fin, demasiados temas. Pero bien, nosotros agradecemos a los chicos, a Juan Chico, tanto a Aleco Zamora, a Juan Palomino, quien se nos ha acercado a interiorizarse en cuanto a este proyecto de la red. Así que muchísimas gracias a toda la gente que estuvo allí en la Feria del Libro, que de hecho continúa y finaliza hasta el 11 de mayo, que va a ser el lunes, donde se va a hacer el cierre de esta Feria Internacional de Libro que se está llevando a cabo allí en la provincia de Buenos Aires, allí en La Rural. Antes de irme, que para el lunes justamente va a haber, digamos, un panel donde se va a tratar acerca de la situación socioeducativa de niñas y niños y adolescentes de comunidades rurales wichí y en Mba Guaraní, organizado por por UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Así que a todos aquellos que puedan estar en Buenos Aires, bueno, pueden pegar la vuelta allí, donde se va a estar desarrollando en la ciudad autónoma de Buenos Aires por Hipólito Yrigoyen 1849. Así que a todos aquellos que puedan ir, serán bienvenidos. Bien, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y a todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias, muchísimas gracias por su atención. Y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEVA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.